Bueno, pues ya sabemos, por tanto, cuándo será el Belén Viviente de Ubrique. El próximo 15 de diciembre, sábado, se va a desarrollar en la Plaza de la Verdura y el Casco Antiguo. El encuentro, en el que participaban alrededor de 40 personas, como nos decías, en la asamblea, servía además también para plantear soluciones a ese trabajo, ¿no? El trabajo adicional que supone para los organizadores ese previo del Belén. Una situación a veces complicada, sobre todo porque, bueno, pues la edad, en los años pesan, ¿no?, en cierto modo. Y bueno, no sé si por ahí hubo también algún planteamiento a la hora de, bueno, pues abordar esa situación, bueno, ese previo. Sí. Hubo propuestas de las personas que estaban acudiendo, como pedí que las asociaciones que después fueran beneficiarias se desplazaran un número de algunas personas para montar y desmontar. Desde esa propuesta, que no se llegó a aprobar, porque el hecho de que todos los años esto lo veníamos ya poniendo, hay que ayudar a montar y desmontar por parte de aquellas ONG que quieran presentar proyectos. Y después también se habló de que habíamos estado reunidos con el concejal de fiestas, el que nos corresponde, ¿no? Y que nos había prometido, habíamos estado hablando con él, tuvimos una reunión Aurelio y yo, y él en todo momento nos manifestó que, bueno, que quieren ampliar la ayuda para el Belén, porque entienden que es una actividad interesante para Ubrique y que tiene ya un renombre que no se puede dejar perder, y él nos prometía que nos iba a apoyar con más gente, sobre todo a la hora de desmontar, como explicaba la otra vez. A la hora de montar estamos recién levantaditos, con mucha energía, con muchas ganas, y bueno, y es distinto, y hay más asociaciones, hay más gente que nos está echando una mano, pero a la hora de desmontar no. Entonces el ayuntamiento se comprometía con que esa ayuda la íbamos a tener. Eso también nos estimula, ¿no? La verdad, porque si nos queda mucho trabajo. Claro. Pero bueno, ahí estamos, con algunas, muchas matizaciones todavía que tenemos que darle al Belén, a nivel del trabajo anterior que hay, como el hacer los dulces, chicharrones, el prepararlo todo, ¿no? Entonces, ahí estamos viendo también otras posibles soluciones que no nos agoten tanto los 15 días anteriores al Belén, ¿no? Pero bueno, eso todavía no se ha matizado, ¿no? Y después, pues, estuvimos viendo si alguien le dijimos que quien quiera presentar o alguna nueva actividad o presentar, bueno, actividad me refiero, que le digo yo, un concierto en una zona del barrio de Villancico, ¿no? Pues que van a hacer dos pases en la noche, uno a lo mejor a las 8:30 y el otro a las 10:00 p.m. Abierto a todas pequeñas posibilidades y a toda actividad que pueda realzar nuestro Belén, ¿no? Claro. Pero no desde no el lucirnos por lucirnos, sino aquello que viene bien dentro del Belén y que haga que la gente se divierta y se lo pase bien. Pues imagínate un conciertito de música o un cuentacuentos, pues en dos pases en la noche, poniendo una hora concreta en uno de los rincones del barrio que no estén en el cojo del Belén, porque tiene allí, pero imagínate, por encima de donde poníamos antes las tortas de bacalao, ¿no? Sí, sí, sí. Que eso está al terminar la calle Culito, arriba, allí hay un rinconcito que se podría poner allí, una hoguera, y son cosas que darían mucha vidilla al Belén. Porque dices tú, bueno, yo me voy a subir, voy a ver el Belén, me voy a coger una cervecita o un vinito y me voy a ir a escuchar la música a las 9:30 que tiene un pase. Y es pero claro, estamos hablando de algo que es altruista y que aquí no vamos a pagar por actuaciones ni nada de eso, ¿no? Claro. Entonces, también surgió el tema de por qué no pedí ayudas a las casas comerciales, ¿no? Por ejemplo, harina, si necesitamos para los dulces, y le poníamos el sellito en el Belén, en el cartel, pero nosotros hasta ahora hemos tenido mala suerte con esas cosas, porque hasta fuimos a un seguro de Ubrique y le pedimos que si nos aseguraba, eso fue hace unos 4 años, el seguro el de responsabilidad civil, ¿no? Y no los cobraba, ¿me entiende? Que lo hacemos pero pagándolo. Claro. Entonces, pero bueno, nos parece una buena iniciativa. tal vez lo propongamos, pero que en el fondo nosotros no recibimos ayuda de nadie. Claro. Bueno, pues son algunos de los aspectos que tenían que tratarse en esa asamblea. Luego, además, también la asamblea podía servir para buscar candidato de esos personajes bíblicos más señalados. Sí, ya tenemos un rey mago. ¿Qué se sabe? ¿Qué? ¿Qué se sabe? ¿Qué se sabe? Pues ¿qué podemos decir? Dijimos allí que aquello, bueno, al nuevo personaje, o lo que siempre tenemos sin tener personajes, la Virgen, San José y el niño, porque tú sabes, eso es importante, hay que tener un niño y haberlo hecho con tiempo además. Y después los Reyes Magos. Entonces nos acordamos que el año pasado alguien nos dijo, yo quiero ser rey mago. Y aquella misma noche le puso un mensajito y claro, corriendo me dijo, oh, qué ilusión. Entonces eso, que las personas que todavía quieran ser personajes concretos, que nos lo digan, o gente que diga, oye, mira, yo tengo idea, por ejemplo, hay rinconcitos así que se podrían montar, te digo las profesiones de entonces, ¿no? Un orfebre o cerámica, cosas así, ¿no? Que allí está el taller de la cerámica, imagínate si alguien lo pusiéramos con un torno haciendo cerámica, que el primero y el segundo año hicimos un torno, lo hizo Antonio Mateo Garce. Pero aquello pesaba tanto, es que entonces no pensábamos que no íbamos a ser mayores. Entonces al final todo nos ha estropeado, porque lo que ponemos para los tenderetes, eso lo teníamos que hacer hecho de aluminio y no de hierro. Que la infraestructura, como yo solo, ¿no? Sí. Eso. Entonces cosas así, que quien tenga una iniciativa, quien le guste, que nos lo diga. El Belén es de todos y de todas. Claro, teniendo siempre presente que el fondo es para la caja común del Belén. Claro. Esa es la única diferencia. Bueno, pues se está trabajando, por tanto, ya comienza los preparativos para el Belén viviente. Lo hace de la mano de esa asamblea que se celebraba el pasado viernes y en el que se determinaba en primer lugar la fecha. El Belén viviente de Ubrique 2018 será el próximo sábado 15 de diciembre. Y a partir de ahí, bueno, pues cuenta atrás, ¿no? Se puede decir cartel, presentación, sí, preparativos previos, búsqueda de personajes. Sí, la foto, bueno, ahora para cartel, que vuelvo a insistir. Esas cosas. Pues. Y sí decirte que no sé si después nos vendremos para abajo. Bueno, hablamos de algo súper importante. Aunque Aurelio López va a estar ahí al frente, así preparando los cables, como él dice, y todo, sí, lo que venga bien, pero que ese día se necesita una persona que estuviera coordinando a pie de cañón, allí en la Plaza de la Verdura, subiendo y bajando. Y bueno, se propuso a Pedro Sánchez. Y aceptó. Pedro Sánchez, el presidente, no, ¿eh? No. El Pedro Sánchez de la Plaza de la Verdura. El primo del Pedro Sánchez, el primo del Pedro Sánchez. ¿Qué va a asumir? Él asumirá un poco, bueno, asumirá en lo que es el papel de estar allí junto a Aurelio. Aurelio lo mantendremos allí a la vera de la cruz, pero quien asume realmente, con la ayuda de todos y todas, claro. Entonces, ¿se nos va el pescado? No, eso no tiene que ver nada, porque el anterior que coordinaba estaba de carpintero. Vale. Entonces, es verdad. Sí, no, porque el pescado, la gente lo busca de un año para otro, pasa un ratito allí con él. Son personajes, no son los bíblicos, pero son míticos. Sí, que nosotros tenemos coordinadores del pueblo y para el pueblo, es decir, comparten su tarea con otro, que no son exclusivos. Cierto, es verdad que Aurelio estaba siempre en la carpintería, también es cierto. Claro. Bueno, pues nada, desde el río, desde Fuentezuela, pero coordinando, ¿no? Todo el Belén. Eso mismo. Es que la coordinación fuerte es por la mañana, bueno, los días anteriores, y esa mañana en el montaje, que la leña vaya a su sitio, que el otro vaya a su sitio. Claro. Pedro lleva ya 2 o 3 años al lado de Aurelio, con otra persona que nos ha sido siempre imprescindible, que ha trabajado mucho y sabe perfectamente, y si ese día puede, estará también allí, que es Juanmi, el hijo de Aurelio, ese también se conoce todos los rincones del Belén, ¿no? Entonces, eso, junto, verás que esto es una tarea también que vamos entre todos como podemos, para adelante. Bueno, pues por tanto, el día que pongan sueldo para cada cosa, entonces nos pelearemos y ya empezará la guerra, pero como es fin dinero, todo el mundo vamos para adelante, juntos. Ya tenemos fecha, por tanto, para el Belén Viviente, el próximo 15, por cierto, que es la 18ª edición, ¿no?, del Belén. Es que todavía no me he enterado, es la 18ª. Yo creo... tendría que abrir el ordenador. Sí, porque si empezamos en el 2000, sí, son 18 años. Bueno, este es el 19. Uh-huh. Pero no lo sé. Hubo un año... en el cartel del año pasado. Tuvimos un año que no se pudo hacer, ¿no? Una cosa así, o que se aplazó, no recuerdo muy bien cómo era, ¿no? Hubo un año que fue el primero que íbamos a montar y no lo hicimos. Exacto. Después lo que se ha cambiado, me parece que han sido dos o tres veces por lluvia para la semana siguiente, dos veces, creo. Y después, pues, suspenderlo definitivamente ninguna año. Vez. En fin, pues el Belén Viviente de Ubrique, que será el próximo sábado 15 de diciembre en el casco antiguo y la Plaza de la Verdura. Nosotros, que seguiremos muy pendientes de conocer todos los detalles de la nueva edición del Belén que organiza la Asociación de Vecinos de la Plaza de la Verdura y Casco Antiguo. Mari Carmen López, muchas gracias, como siempre, por informarnos de todas estas cuestiones. A vosotros por hacerse eco. Gracias, buenos días. Venga, hasta luego.